informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Dos minutos en Buenos Aires, temperatura 31 grados 9 décimas, la térmica 32 grados 9 décimas. Fútbol, sigue el sorteo del Mundial. Argentina es cabeza de serie del grupo J. Por ahora es todo con A, ya que en primera fase jugará contra Austria y contra Argelia. Falta que se defina el cuarto equipo que va a estar en el grupo J con Argentina. Y siguen sorteando. En la primera ronda, Argentina jugará en tres ciudades de los Estados Unidos: San Francisco, California, conocida por el puente Golden Gate, el barrio Castro de la colectividad LGBT, el tranvía, la cárcel de Alcatraz, entre otras atracciones; Dallas, Texas, el lugar donde asesinaron a John Fitzgerald Kennedy, primer presidente católico de los Estados Unidos; y Kansas City, ubicado una parte en Missouri, la otra en Kansas, conocida por el zoológico, el acuario, museo de arte Nelson Atkin y la mafia de la familia Chivella, siempre entre otras atracciones. Siguen sorteando y todavía falta el cuarto equipo que estará en el grupo J de Argentina. También va a estar, reiteramos, Austria y Argelia. Para todos. Y mientras se hacían los shows y el sorteo del Mundial, todos absueltos por el Fútbol para Todos. Adelante, Móvil Mitre. El juez Ricardo Basílico fue quien leyó la sentencia de la causa Fútbol para Todos, en la que quedaron absueltos todos los acusados, entre ellos Jorge Capitanich, Aníbal Fernández, Gabriel Mariotto, el magistrado Basílico. Así justificaba la decisión del tribunal. La nulidad del alegato efectuado por la representación del Ministerio Público Fiscal a cargo del señor fiscal general doctor Miguel Ángel Osorio y la señora fiscal doctora María Andrea Garmendia Orueta, por haber incumplido su deber legal de formular motivada y específicamente sus conclusiones, por no haber individualizado un hecho delictivo en relación a las personas acusadas, por violación del principio de congruencia y por valoración arbitraria de la prueba producida, lo que conduce a que la acusación nula del Ministerio Público Fiscal tenga como consecuencia su ausencia, lo que impide al tribunal examinar la situación de fondo de cada una de las personas cuyo juzgamiento fuera oportunamente requerido. Desde Comodoro Pía Lanzurita Mitre informa primero. Fútbol, ya están los cuatro en el grupo de Argentina del Mundial, grupo J. Reiteramos, Argentina campeona del mundo, cabeza de serie. Austria y Argelia, los primeros rivales, y hace instantes quedó Jordania también en el grupo. Temperatura en Buenos Aires 31 grados 9 décimas, humedad 44%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Estás escuchando Mitre. Por AM790, en nuestro canal de YouTube y en radiomitre.com.ar. Mitre, siempre en tu vida. Bravo, por Mitre, con Fernando Bravo. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, pate, caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún.

lunes a viernes a las 13 comienza Encendidos en la Tarde, el recreo de la radio. En el momento en el que hay que hacer la pausa, relajar. Inauguración de una escuela de detectives. Los que estén interesados deberán averiguar la dirección y el teléfono. Porque seguramente en los próximos días vamos a empezar a tener certezas con respecto al proyecto. Dos películas que para mí se vinculan mucho con este concepto de dar. Un racimo de criolla parece 2 kilos de uva, más o menos. Mira. Una cosa espectacular. Encendidos en la Tarde, de 13 a 16. ¿Qué cosas le quitan la energía? La gente que le encuentra problemas a las soluciones. Nuestra productora Sol Pini me dice por cucaracha. Rolo no es que está con ustedes porque los quiere, simplemente está porque no le queda otra. Como dice, él tiene que comer. Por Mitre, siempre en tu vida. Estoy con la gente con la que quiero estar, nada más. ¿Vos sos un banana? No puedo creer que seas tan panqueque. ¡Qué papa frita! A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto de cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Promo Summertime Colombraro. Es momento de sol, aire libre y buena onda. Y en Colombraro tenemos los productos para que el verano se disfrute más. Conservadoras, banquetas, reposeras, mesas y sillas. Si querés vivir un summertime completo, entra a colombraro.com o acércate a tu local más cercano. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, Molto, siempre junto a las familias argentinas. Bravo por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Horas en Buenos Aires, cielo algo nublado, temperatura 32 grados 4 décimas, sensación térmica 33 grados 7 décimas. Mundial 2026, las agencias ya ofrecen paquetes completos que incluyen aéreos, hoteles, traslados y tickets, en este caso para 3 partidos. Los precios van desde los $8,000 más barato hasta $18,000 por persona, según categoría y ubicación en los estadios. Las entradas para la fase de grupos, atención, precio de las entradas, arrancan en $60, pero el gasto total puede dispararse. Vuelos, $2,100, hospedaje, comida, traslados y seguros encarecen el viaje a quienes quieran seguir a la selección argentina. La FIFA confirmó un sistema de precios dinámicos, le dicen, y reveló que la final costará $6,730. Además, habrá una plataforma oficial de reventa para evitar estafas, es decir, lo trucho se transforma en legal con plataforma de reventa. Se limitará la compra a 4 entradas por persona por partido. Las luces se encienden y calle Corrientes se llena de gente que viene y que va. Salen del cine, ríen y lloran, se aman, se pelean, se vuelven a amar. Otro récord argentino, esta vez se trata de un local gastronómico emblemático porteño. Guerrín es el restaurante con más reseñas en Google Maps en todo el mundo. La icónica pizzería de la Avenida Corrientes tiene más de 186 mil reseñas en Google Maps, superando a la pastelería Pastelitos de Belén de Lisboa, que tiene 94 mil reseñas, es decir, casi el doble. Y Katz Delicatessen de Nueva York, conocidos por sus pastrami, solo tiene 50.000. Acá hay tanto furor que no solamente los porteños, después de ir al teatro, sino los turistas,

Argentina. Estuvimos siempre. Ahora sí que se pone feo todo. Esta segunda ronda para los campeones del mundo. Se va solo camino del segundo gol Paolo Rossi. Que no lo haga, que no lo haga. Filión, Filión nomás. Filión, Filión nomás. Se va a pegar el indiecito, sale y finalmente va Riquelme, remató Riquelme. ¡Oh! Un jugador notable, una pegada fabulosa. Estuviste siempre. Se va para Bati, Bati dio para Orteguita. Simeone que va por el segundo palo, remató gol. ¡Gol! Mitre, 100 años. La radio de la suerte para Argentina. Pero que le pega, tiró el rebote a mitad de camino y quedó para Volante. Tiró gol de Argentina. ¡Gol! ¡Argentina está en la Copa del Mundo! Siempre en tu vida. ¡Gol! ¡Argentina! ¡Lautaro Martínez! ¿Querés precios bajos? En Mayorista Macro planificás tus compras navideñas y encontrás ofertas como estas. Pollo entero congelado por kilo a 1.989 pesos. Y además, todos los jueves de diciembre, 20% de reintegro pagando con modo desde el app de tu banco. Acordate, en Mayorista Macro te alcanza para mucho más. Conoce más en macro.com.ar. Condiciones aplican, ofertas válidas del 4 al 10 de diciembre de 2025. ¿Necesitas anteojos y ayudas visuales para maculopatía? Encontralos en zaraco.com 4393.000 o 4902-2222. Consulta siempre a tu médico oculista. Zaraco es garantía de calidad. El palomo y la negra se van. Natalia Lafourcade llega a Buenos Aires con Cancionera Tour. 29 de mayo en el Teatro Gran Rex. Ya me voy para la chingada para entrar. Un show único a guitarra y voz para disfrutar de la artista más importante de Latinoamérica desde muy cerca. Natalia Lafourcade en el Teatro Gran Rex. Tickets en tuentrada.com. Estrella de noche, estrella de día, es el mismo cañal que siempre te cuida. Estrella en la plaza, estrella en tu casa, te cuida la piel y nunca te falla. El mismo pañal para la noche y el día. Pañales Estrella de noche y de día. Bravo por Mitre. Fernando Bravo. Hasta las 19 por Mitre. Llegaron las fiestas salvajes a Mayorista Jaguar. Arroz Primor por un kilo a 749 pesos final. Y cerveza Brahma o Quilmes por 473 centímetros cúbicos a 1199 pesos final. Válido del 1 al 7 de diciembre o hasta agotar esto. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Sal Daram Zinc para hipertensos, totalmente libre de sodio. Encontrá Daram Zinc en dietéticas, supermercados y farmacias. O WhatsApp 11 51 64 9268. ¿Cansado de cortes de luz, problemas de tensión y facturas impagables? Instala baterías de respaldo Easy Charge en tu hogar o comercio. Silenciosas, automáticas y se pueden conectar con paneles solares. Busca tu vendedor más cercano en easycharge.com.ar. ¿Querés precios bajos? En Mayorista Macro planificás tus compras navideñas y encontrás ofertas como estas. Leche larga vida por un litro a 1.299 pesos con 99 y azúcar dominó por un kilo a solo 849 pesos. Y además, viernes y sábados, 10% de descuento sin tope de reintegro con Mercado Pago. Acordate, en Mayorista Macro te alcanza para mucho más. Conoce más en macro.com.ar. Condiciones aplican, ofertas válidas del 4 al 10 de diciembre de 2025. La leyenda viva del soul estadounidense vuelve a la Argentina. Macy Gray, 25 aniversario. El 12 de marzo, en el Teatro Gran Rivadavia. Macy Gray. Prepárate para vivir una noche a puro soul. Compra tus entradas en fullticket.com. Produce Ake Music. Este verano, para usted, protector solar. Y para su auto, en el agua del radiador, TIR. TIR es de Bardal, el especialista en proteger motores y máquinas. Desde hace 110 años en Lario hacemos los mejores fiambres artesanales con las recetas que trajo de Italia nuestro bisabuelo. 110 años de historia, 110 años de picadas con amigos, 110 años de sabores a lo Lario. Festejemos juntos estos 110 años de Lario, llenos de tradición italiana y sabor bien argentino. ¡Tanti auguri, Lario! Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo.